11:03, 10:03 iba a decir, ya me había quedado en la primera hora las ganas de seguir en el programa, la verdad, Karen, enredando las mañanas, transmitiendo desde la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, para toda la red nacional de medios alternativos. Estamos acá hasta las 12 del mediodía. Hoy nos toca Radio Popular Che Guevara, Indimedia Rosario, y la verdad que tenemos el honor de contar hoy con el análisis, porque a veces en este trajín cotidiano de noticias, de despidos, de ataques y qué sé yo, nos perdemos la posibilidad de hacer análisis un poquito más profundos, como los que hacíamos también recién con Sandra Silvetti respecto a la realidad del PAMI, en torno a la política nacional. Es importante poder empezar a pensar el camino, no solo en el víspera de este 9 de julio, lo que está pasando con el G20 en este momento también, sino camino a las elecciones nacionales este año. Y la verdad que hemos convocado a un compañero, abogado, magíster en ciencias políticas, investigador, autor de diversos libros, profesor de la UBA, Daniel Campione, que está del otro lado para ayudarnos a pensar un rato. Daniel, buenos días. Sofía Alberti te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un gusto tenerte, la verdad, en Enredando las Mañanas. Y bueno, preguntarte un poco cómo nos encuentra esta víspera, ¿no? Del 9 de julio, esta fecha tan importante, no solo para Argentina, sino para la patria latinoamericana y además con esta cumbre del G20 en desarrollo. Sí, cuando uno habla de independencia, lo que recuerdo, algo de lo primero que viene a la mente es el presidente Mauricio Macri, cuando habló en una frase desafortunada de que a los patriotas de 1816 le dolería separarse de España, ¿no? Y eso es algo para señalar porque indica, además de un desconocimiento de la historia, la idea de que enfrentarse al poder establecido sería algo doloroso, difícil y que mejor no hacer. Y lo que conmemoramos el 9 de julio es la voluntad de constituir un Estado independiente frente al poder que mal o bien se había reconocido hasta el momento, porque no estaba, si bien había un gobierno autónomo, no estaba declarada la independencia. Y por supuesto, los 201 años que se van a cumplir mañana de la independencia trae también a la mente la cuestión de cuán profunda, cuán completa es la independencia de nuestros países, ¿no? En marco de un capitalismo extendido a todo el mundo, la famosa globalización, y la existencia de instancias supranacionales que si bien a la hora de definir poderes formales suelen no ser tantos, pero sí tienen una influencia fuerte sobre el destino de los diversos estados nacionales, de sus economías, y a veces ejercen formas de presión sobre su propio desarrollo institucional y su vida política. ¿Qué nos dice del rol de Argentina respecto a lo que va a pasar también a fin de este año con la reunión de la Organización Mundial de Comercio, esta proclamada vuelta al mundo, ¿no?, por parte del gabinete de Mauricio Macri y el propio Macri como presidente de la nación? Días atrás hablábamos de esta frase que por lo menos a mí me impactó muchísimo, ¿no?, de Donald Trump en la reunión con Macri, que decía: yo le hablé de Corea y él me habló de limones, y todas estas cuestiones, ¿no?, que hablan del posicionamiento de Argentina en el mercado mundial y políticamente, ¿no?, con avalar la presencia de estas reuniones que ya hace exactamente una década atrás, 9 años, en Seattle generó una gran movida, una protesta gigante contra la OMC. Y bueno, este año se reúnen acá. ¿Qué nos dice eso, Daniel? Bien, Macri funge, y bien orgulloso está de eso, como una especie de puntal de las políticas del poder económico mundial y de los estados más desarrollados en América Latina. Se ha dicho, y creo que es aproximado a la verdad, que ante la situación muy crítica, sobre todo en lo político institucional de Brasil, Argentina queda en el cono sur y con aspiraciones incluso latinoamericanas como un gobierno afín, pro empresa, pro mercado, partidario de una relación amigable con los grandes poderes de escala mundial. Esto que se llama el regreso al mundo, la reinserción en el mundo, sabemos que es en gran medida un nuevo intento de establecer relaciones financieras en el campo internacional, focalizadas en el tema de la deuda, que, como es sabido, ha crecido de modo considerable desde que el gobierno de la Alianza Cambiemos asumió. la famosa aspiración a la lluvia de inversiones extranjeras, también eso es un componente importante, de un periodo prolongado en que por diversas razones no hubo una fluida llegada de capitales extranjeros para lo que se llama la inversión extranjera directa, o sea, no inversión en deuda, sino inversión en empresas, en actividades económicas en el país. Tras un periodo, una de las banderas de la reinserción en el mundo es atraer inversiones extranjeras en gran escala para la Argentina. Y eso está vinculado con el condicionamiento para la afluencia de esas inversiones extranjeras, que sería imponer normas de libre comercio, abrir la economía, un entorno más amigable para las importaciones, un entorno más amigable para las empresas extranjeras, eso que suele englobarse como seguridad jurídica, buen clima de negocios, una serie de declaraciones vagas, o hay más vagas todavía, el cambio cultural, que detrás de todo eso está la idea, ideas como someter los conflictos con empresas multinacionales a los tribunales de Nueva York, establecer relaciones de trabajo que disminuyan los derechos laborales y el poder de los sindicatos, establecer normas que minimicen las regulaciones o las restricciones para la inversión extranjera, el libre flujo de capitales, que no haya más cortapisas ni obstáculos para que las empresas saquen sus utilidades fuera del país como y cuando quieran, y la inserción en organizaciones como la Organización Mundial de Comercio o el G20, donde Macri aparece hoy como un interlocutor de primer nivel o privilegiado. Con su manejo de inglés, la verdad que podemos poner en duda de lo de interlocutor privilegiado. No, pero en cierta medida, digamos, no hay que reírse de esto, ¿no? Hay cuestiones que pueden resultar cómicas, pero realmente creo que hay una apuesta a, digamos, lo dicen todo el tiempo los voceros de más bien conservadores o neoliberales de todo el mundo. En América Latina hay que terminar con el populismo. Macri es un buen prospecto de mandatario, de jefe de Estado, decidido en principio a terminar con las políticas que a mi juicio incorrectamente se identifican como populismo. Y en esto de terminar con el populismo están de acuerdo todos. Está de acuerdo Angela Merkel, está de acuerdo la primera ministra de Gran Bretaña, están de acuerdo los grandes empresarios del extranjero y también los del país, o al menos la mayor parte de esos grandes empresarios. Y en atención a eso, el de Macri es un gobierno amigable hacia los negocios, dispuesto a avanzar en el reinado del libre mercado, y un jefe de Estado, desde el punto de vista de ellos, interesante. Por supuesto que cuando un mandatario es interesante desde el punto de vista del poder mundial del gran capital, quiere decir que es decididamente poco interesante, por decirlo eufemísticamente, para la mayoría de la población de nuestro país. Claro, estaríamos en problemas, digamos, ante esa característica. Estamos en problemas, exacto. Daniel, además estamos en camino electoral y llama la atención el reacomodamiento de los discursos, incluso de las formas discursivas, de los escenarios, de cómo le hablan a la gente los políticos. Se está viendo que hay como una combinación entre el macrismo y el kirchnerismo que parecen querer plantear esta polarización en la elección, tomando uno cosas del otro discursivamente para intentar captar el electorado de los demás, ¿no? ¿Cómo lo ves vos y qué crees que, hacia dónde nos lleva, ¿no? Este debate que aparte pasa un poco por, bueno, ustedes hicieron esto y ustedes también lo hacen, ustedes nos robó, el otro día Marcos Peña dijo, le robó la estrategia de campaña a Macri y Cristina, digo, con este nivel de debate, ¿con qué campaña nos estamos encontrando, con qué elección nos estamos encontrando? Sí, pasan varias cuestiones. Una es que efectivamente, al menos hasta hace unos días, hoy ya no queda tan claro, tanto el oficialismo como Unidad Ciudadana encabezada por Cristina Fernández de Kirchner apostaban a la polarización, es decir, a una elección donde las terceras y cuartas opciones quedaran un poco de lado, y en función de eso ambos presentan o presentaban la elección como una especie de plebiscito a favor o en contra del gobierno existente. Cuestión de por sí, o planteo de por sí bastante original, porque si hay algo poco parecido a un plebiscito, es una elección legislativa de medio término donde no está en juego quién gobierna el país. Menos parecido todavía si pensamos que tal como están dadas las cosas, salvo imprevistos muy fuertes, no va a haber cambios en quién tiene mayoría y quién tiene minoría en el Senado o en la Cámara de Diputados. Pero el planteo este de desde el gobierno es una forma modificada de nosotros o el caos, ¿no? Si no ganamos nosotros, va a implantarse el temor, no van a venir las inversiones, va a haber dificultades para imponer las reformas que hay que hacer, todo en términos de la idea que tienen ellos de cómo tiene que funcionar el país, pero bueno, lo plantean así como un gran peligro de que un triunfo electoral del kirchnerismo, al significar una reanimación, una prueba de subsistencia de la amenaza populista, pone en riesgo la suerte misma del país. Por el lado de la coalición que encabeza Cristina Kirchner, de la cual es primera candidata a senadora, también hay un planteo de este tipo, es decir, todos los que están en contra de este gobierno nos deben votar a nosotros porque nosotros somos los únicos que garantizamos una oposición férrea y que vamos a poner freno al avance del gobierno. Que todo esto es bastante dudoso porque en un sistema como el nuestro, poner freno al avance del gobierno desde el Congreso, salvo tener una mayoría muy clara, es bastante difícil de hacer, ¿no? Pero con respecto a lo que vos decías de que una propuesta se tiende a parecerse a la otra y se acusan incluso de por lo menos desde... De copiones, cambiemos, básicamente. Claro, pero esa copia tiene que ver con el acatamiento a las reglas de la estrategia electoral moderna, tal como se le entiende, el marketing político, la realización, basar todo en sondeos de opinión, viendo cómo se va reaccionando. Y bueno, efectivamente, el último acto, el de la cancha de Arsenal de Unidad Ciudadana, tuvo ciertos elementos más similares a los actos que desarrolla el PRO desde hace años, a los que es la tradición del peronismo, ¿no? Estuvo más o menos claro eso, obviamente tratando de darle otro significado. Pero esto de el contacto directo con la gente, de subir al escenario a personas de distintos sectores, pero que tienen en común estar afectados por la actual política económica y social, tiene algo, un poco bastante, digamos, de las escenografías que plantea Cambiemos. Con respecto al discurso explícito, a lo que se dice, yo diría que ahí no hay una semejanza muy grande. Más o menos cada uno sigue parado en la defensa, y difícilmente pudiera ser de otra manera, en la defensa o la crítica de las políticas actualmente en curso. Y en el caso particular de Unidad Ciudadana, lo que tratan de demostrar es que son la verdadera alternativa opositora y por tanto están obligados a enarbolar un discurso que pueda parecer como creíble en su base crítica, ¿no? Porque de lo contrario, ¿por qué no votar a la unidad, a la coalición de Massa y Margarita Stolbizer, o por qué no votar a la izquierda o a cualquier otro candidato que también se proclame opositor? Justamente el otro día conversábamos en la reunión de la radio de esta cuestión de que en esta elección en particular, si bien no es algo nuevo, es un proceso de degradación que viene de bastante tiempo, ya no se conoce ni al radicalismo ni al peronismo. La fragmentación ha llegado a un nivel tal que ya las organizaciones partidarias como las sociales, como digo, es algo que afecta al campo popular en su conjunto, el tema de la fragmentación y cómo se van armando diferentes brazos de organizaciones que en su momento fueron madre, digamos, de todas ellas. Y bueno, pensábamos en cuál era la importancia también de esta elección, de la presencia de dirigentes sindicales como candidatos y, por otro lado, el rol de la izquierda, digo, en este panorama de fragmentación general que incluso se expresa en el propio kirchnerismo con dos precandidatos, ¿no? Sí, yo diría que los partidos políticos argentinos, al menos los tradicionales, nunca se recuperaron del cimbronazo de 2001. Puede analizarse todo el ciclo kirchnerista como una especie de puja nunca resuelta del todo entre alguna propuesta superadora del peronismo, que en su momento se llamó transversalidad y en algún otro momento se habló de concertación plural, etcétera, y la pervivencia del partido justicialista, con sobre todo a través de sus estructuras provinciales y, en el caso de la provincia de Buenos Aires, municipales, ¿no? Pero la existencia, el funcionamiento efectivo del peronismo como partido nacional, yo creo que quedó en tela de juicio al menos desde los tiempos de, al menos desde diciembre de 2001, y se acentuó con el interinato de Duhalde y aquella vez que ustedes recordarán, aunque seguramente eran chicos, que con el sello del Partido Justicialista fueron tres candidaturas diferentes, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la Unión Cívica Radical, sufre una larga decadencia que terminó de acentuarse con la desastrosa salida de Fernando de la Rúa, también en 2001. A partir de allí, nunca más el Partido Radical fue una opción electoral con posibilidades de triunfo a nivel nacional. Mantuvo fuerza en algunas provincias, algunas figuras con cierto nivel de conocimiento o algún prestigio, el propio presidente Alfonsín, el ex presidente Alfonsín hasta su muerte, pero ya no fue un partido de alcance nacional, y además se vio bastante diluido en cuanto a la consideración tradicional de que el radicalismo era un partido popular, era un partido de masa. Fue virando ya desde los 90 y cada vez más, y bueno, la alianza con el PRO lo termina de demostrar, fue virando cada vez más, decía, hacia un partido liberal conservador tendiente a ser un socio menor de propuestas ubicadas claramente a la derecha. En cuanto a otras propuestas, yo creo que el campo de la izquierda tiene una opción medianamente arraigada, que es el Frente de Izquierda y los Trabajadores, pero que está lejos de ser un nucleamiento de todo el espacio definido o que se autodefine como izquierda. Y además, me parece, esto ya puede ser más discutible, que adolece de cierta tendencia a la cerrazón en su propio campo, ¿no? A ver a las corrientes que se identifican más o menos explícitamente con el trotskismo como el núcleo irrenunciable e irreemplazable de lo que es una unidad de izquierda. Pero no, de todas maneras hay que decir, no por nada han logrado tener 4 diputados, cosa que históricamente no se daba en el campo de la izquierda, y han alcanzado niveles de votación tanto nacional como sobre todo en algunas provincias sin tradición tan fuerte de izquierda como Mendoza y Salta, que, bueno, hay que ver si revalida esos títulos de modo adecuado en esta elección. Yo creo que es probable que sí, no veo motivos terminantes por los cuales fuera a disminuir drásticamente su caudal, ¿no? Bueno, Daniel Campione, te agradecemos muchísimo este contacto con la Red Nacional de Medios Alternativos y seguramente te vamos a estar molestando nuevamente. Muchas gracias y gracias a ustedes, al contrario, y hasta cualquier momento. Seguimos en Enredando las Mañanas hasta las 12 del mediodía. Nos queda un ratito nomás, pero tenemos más información y mucho más información dura y también información en materia de literatura, porque vamos a hablar del libro Cuentos sobre Trabajadores. Estamos esperando a Ezequiel Rodríguez Costa, el autor de este libro, así que vamos a estar acá aguantando el programa hasta las 12 del mediodía. Y Luisito, Luis Guzmán en los controles, acá piden un tema. Ernesto Torres desde Buenos Aires pide Setentistas. ¿Tenemos Setentistas? ¿Puede ser? Capaz que para el siguiente, no te digo que lo mandes ahora podemos ir con cualquier otro tema, pero ¿podemos buscarlo? ¿O no? Bueno, perfecto. Bueno, seguimos enredando las mañanas, vamos con un temita.